Voy a cambiar con alcohol. Yo to mucho humo, homie. Es que yo soy vos. Burlando de mucho consumo. Canga con alcohol. Yo to mucho humo. Tú eres como yo, dale, sígueme que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate. Ya nos fuimos. Tú y yo. Haciendo luz. Ando buscando money. Escuchando a DJ Snow. Coa Sosa Remy.